Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes nuevamente en un momento en que vamos a conversar de un nuevo tema, de un nuevo libro especialmente escrito para nosotros para este día. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Durante estos 3 meses, nuestro tema central estará en una epístola escrita por Pablo. Si ustedes recuerdan, algunas menciones hicimos en la vez pasada cuando Pedro estaba escribiendo su carta, mencionaba a Pablo. Y ahora puntualmente vamos a ver qué Pablo nos va a decir en el libro de Gálatas. Es un libro muy temprano, incluso se piensa que es uno de los primeros libros que escribe Pablo junto con Romanos. La primera carta dirigida a los miembros de la iglesia en Galacia. Quizás usted investigue un poquito. Galacia es un lugar bien importante en los tiempos de Cristo y también ahora. Está en un momento, en un lugar donde está muy protegido. Se piensa que quizás habían unos 500.000 personas en la época de Pablo. Y era muy, muy bueno para el comercio. Y también allí vamos a encontrar que Cristo permite por medio de Pablo que se funden algunas iglesias justamente allí y donde va la carta ahora. Pero primero vamos a ver un poquito acerca de este Pablo para ver quién es el personaje del cual vamos a conversar y su carta principalmente. Recuerde usted que si estudia un poquito se va a encontrar que Lutero también tuvo una participación activa con esta carta. Hizo un cambio muy positivo en su vida, y no solamente en su vida, sino en la postura en relación a cómo se llega al Señor, este concepto de solo por fe, solo Él escritura. Enseñaba el libro de Romanos, la carta de Pablo a los romanos, a los cristianos de Roma. Claro. Y ahí fue donde se encontró precisamente con esta joya que le dio, le permitió mirar libremente lo que antes No había hecho, desgraciadamente. Bueno, este Pablo o Saulo de Tarso, recordemos que Saulo, no es que Pablo haya cambiado el nombre, porque Saulo es el nombre hebreo, recordemos que él era judío, entonces él era de Tarso, y Saulo se dice que seguramente le pusieron el nombre en recuerdo al primer rey de Israel, Saúl, por eso que le pusieron Saulo. Y Pablo era el nombre que él usaba, precisamente que le sirvió mucho cuando iba a los gentiles, porque recordemos que él también era ciudadano romano, él era judío pero también era romano, tenía doble nacionalidad. Entonces él trabajó bastante y de hecho se le conoce como el apóstol de los gentiles. Claro, es un significado bien interesante, ¿no? Pero este Saulo, fíjate que en Hechos 11, 18 dice: entonces oí estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Este es el concepto que va a entrar con Pablo y que Pedro también después va a seguir, pero Pablo fue el hombre enviado a los gentiles prácticamente, y de eso vamos a conversar aquí un poquito, cómo fue. ¿Quién era este Pablo en primer lugar, no es cierto? ¿Quién era este personaje? Bueno, era reconocido como perseguidor de los cristianos. Ahora, creo que es bueno que nosotros nos pongamos en el lugar de Saulo, cuando recordemos que él había tenido una muy buena educación y se educó a los pies de uno de los grandes maestros que había en Israel en ese tiempo, que era Gamaliel. Entonces él se educó y conocía toda la escritura, conocía la historia de Israel, en fin. Entonces ellos esperaban un Mesías, pero aparece un Mesías que quebró todos los esquemas. Las posiciones. Fíjate, entonces, que allí en Hechos justamente se perfila cuando aparece Pablo con relación al apedreamiento de Esteban. Correcto. Después de eso hubo una persecución muy fuerte de los cristianos. Y echándole fuera de la ciudad, fíjate, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y aquí aparece Saulo. Algunos escritores piensan como la Biblia no está, digamos, hecha en el sentido de capítulos y versículos. Se cree que el capítulo 8:1 es una secuencia seguida de lo que es el 7:58. ¿Por qué digo esto? Porque Hechos 8:1 se dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. O sea, después de esto, ¿te fijas? Claro. Viene contando la misma historia. Él estuvo presenciando este apedreamiento. Qué terrible. Incluso lo sacaron, dice, a Esteban de allí y lo apedrearon. Ahora, fíjate, de acuerdo con lo que estaba relatando, ellos esperaban un Mesías. Y se encuentra con que a este Mesías, que se decía el Mesías, decían que era el Mesías, lo clavaron en la cruz como un delincuente común. Entonces, eso quebraba todos los esquemas, no puede ser eso. Era una ofensa, podríamos decir, que una ofensa para el intelecto de Saulo. Así que él se propuso limpiar la religión judía de esto que estaba infestando la religión. Claro, que era pensar de que esta gente, además, recordemos que el Señor Jesús se rodeó de gente que podríamos decir para los escribas, fariseos, los miembros del Sanedrín, era gente despreciable, era gente de clase muy baja, gente que no tenía intelecto. ¿Cómo? Si hubiese venido, si Cristo hubiese sido el Mesías, él tendría que haber estado con la gente de su categoría, tendría que haber estado con los escribas, claro, los fariseos. Aunque se dice que si uno lee con tranquilidad el Evangelio, Cristo primero fue a estas personas, ¿eh? Pero ellos no lo aceptaron. Ahora hay un detalle, quizás, porque es bueno que veamos a este Pablo como perseguidor de cristianos. Él dice que habíamos leído este concepto de que le echaron las ropas, ¿cierto? Sí. Pero hay otra cosa que él no podía aceptar. El Jesús, tú decías recién, ¿no es cierto?, era un personaje que fue clavado como malhechor. Correcto. Pero el otro concepto era que él no podía aceptar que haya resucitado. Para él eso era inconcebible, y detrás de eso él dijo, no, esto no puede ser que estén echando a perder. Entonces en Hechos 6:9, por ejemplo, dice... Y aquí algunos escritores piensan que Pablo estaba presente, aunque no lo dice la escritura. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertinos o libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y mira, en la discusión dice que no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaban. Entonces hicieron algo muy parecido a lo que hicieron con Jesús. Buscaron gente para que lo acusara, testigos falsos, ¿cierto? Ahora, lo interesante es que la razón por la cual al final la van a apedrear a Esteban es por decir la verdad. Tal como ocurrió con nuestro Señor Jesús. Claro. Fíjate, ahí es importante esto y creo que es bueno subrayarlo. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Por qué? Porque Esteban hablaba la verdad. Él no podría haber cambiado el discurso, porque él estaba hablando la verdad. Y Dios hizo grandes manifestaciones en él justamente en el momento en que era apedreado. Bueno, amables oyentes, vamos a continuar mañana. Bendiciones. Convencido de estar en lo cierto, Saulo estaba dispuesto a condenar a muerte a quienes consideraba equivocados. Aunque necesitamos celo y fervor por lo que creemos, ¿cómo aprendemos a moderar nuestro celo al percatarnos de que a veces podemos estar equivocados? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.